en México. A propósito de la conmemoración del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, nuestra corresponsal en México, Sandra Luz Cruz, conversó sobre el tema con la antropóloga social e investigadora Itzel Iglesias González Báez. Enseguida compartimos su reporte. Existen diferentes tipos de trata de personas. Trabajos forzados, vientres de alquiler, tráfico de órganos, mendicidad forzada son algunos de ellos. Para este reporte hemos conversado con Itzel Iglesias, quien durante años ha trabajado de cerca con mujeres víctimas de explotación sexual y los factores que la provocan. Ella, específicamente, es experta en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La trata de personas es un delito que implica un proceso, implica la captación, que puede ser de diferentes formas, a través de ofertas de trabajo, a través del enamoramiento, a través del fraude, del engaño, a través de las deudas, a través de las drogas, es decir, se engancha a una persona. Lo que nos dice la ley es que después de la captación hay un traslado de la víctima hacia otro lugar. Luego hay un proceso de acogida o recepción, después viene la explotación. O sea, la ley plantea que hay diferentes formas o modalidades de la trata. En la que yo me he enfocado más es en la que tiene que ver con la explotación sexual. Es decir, las víctimas son reclutadas para después ser prostituidas. Por supuesto que hay una red detrás. Por ejemplo, en el caso de la explotación sexual, pues sí, la enamora y la engancha. Luego se la lleva a vivir con él. Pues también estaríamos hablando de un delito de lesa humanidad por las características que tiene. Al final, un proceso que termina aniquilando a la persona, que también se vincula con la desaparición, afecta la vida, la libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad, que serían el núcleo duro de los derechos humanos fundamentales. Que tengamos en cuenta que estamos hablando de un delito muy complejo y que estamos también hablando de que la trata implica prácticas análogas a la tortura, y eso es muy importante. En México existe un estado clave para entender el delito de la trata de personas. Tlaxcala, ubicado hacia el centro de la República Mexicana, es, lastimosamente, uno de los lugares en donde no solo se engancha a mujeres a través de varios métodos, sino que existe una cultura proxeneta, en palabras de la antropóloga social Itzel Iglesias. Es decir, los padrotes pertenecen a la comunidad y, por lo tanto, tienen arraigo comunitario. Además, ser padrote se convierte en una aspiración. Trata hay en todos lados y padrotes también hay en todos los estados, pero la característica que tiene Tlaxcala es que no solo es que hay padrotes, lo que está presente es la producción de proxenetas, es decir, que los hombres aprenden a ser padrotes. Hablamos de una cultura proxeneta, es decir, de los años 50 para acá se han ido desarrollando formas de aprendizaje de la explotación sexual, y lo que tiene es que se metió, o sea, los padrotes de Tlaxcala, los primeros, aprendieron a ser padrotes en la Ciudad de México, con los procesos de migración. Ahí aprendieron de los padrotes urbanos y cuando regresaron a sus municipios, pues eran rechazados al principio porque la gente no veía bien eso. No porque explotaran mujeres, sino lo que no se veía bien dentro de las prácticas machistas, consideraban que no eran hombres. O como la lógica de que el hombre mantiene a su mujer y el hombre se gana el pan en el campo y con el sudor de su frente, aquí era como estos son unos mantenidos, los mantienen las mujeres. Entonces en algunos municipios esta práctica fue rechazada, pero en otros, como ellos tenían mucho dinero, empezaron a aportar para las fiestas, la fiesta del barrio, la fiesta del pueblo, pero la cantidad de dinero que podían aportar los padrotes era mucho mayor. Entonces eso empezó a generar que participaran de las prácticas de reproducción social comunitaria y que la gente empezara a decir, bueno, pues era eso, pero no es malo, bueno, pero pues es un buen católico, pero fue buen mayordomo, pero le aportó bien a la fiesta, fue el encargado, trajo un buen grupo, y entonces empiezan a ver como, pues no importa lo que haga, él es bueno. Y empiezan a generar una especie como de protección comunitaria. Esto con los años, pues fue siendo socialmente aceptado. Y ellos han ido cambiando. Primero eran muy violentos para controlar a las mujeres y después empezaron a controlarlas pues a partir del amor, de la felicidad. Eso hizo que cada vez fuera más difícil identificarlos. Y entonces, ¿por qué se instaló y se quedó? Porque es muy redituable económicamente. Y también otra cosa que tenemos en Tlaxcala, como existe en todos lados, pues son los consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo que hagan las autoridades concretamente en este caso de Tlaxcala hacia el centro de la República Mexicana? Lo principal principal es que se tiene que generar políticas públicas de prevención. O sea, por un lado, en el aspecto de la judicialización es pues que las autoridades estén capacitadas porque no logran identificar a las víctimas de trata. Pero las autoridades están esperando que lleguen mujeres con cadenas en las manos, sumamente golpeadas, que se acaban de escapar de un padrote y que solitas lleguen a denunciar. Eso no pasa. Entonces, pues cuando llegan algunas mujeres a denunciar o a través de un operativo hay algunas rescatadas, ninguna de ellas dice, sí, soy víctima de explotación sexual. Y les dicen como, claro que no, yo estoy ayudando a mi marido, esto es mentira, o yo no soy víctima de trata. O en casos en donde sí llegan y dicen, es que él me tenía ahí en el trabajo sexual y me obligaba a que le diera dinero y si no le daba se enojaba, en automático las autoridades sí las ven que ya son mayores de edad, que tienen hijos. Como, ¿cuántos años lleva usted en la prostitución? No, pues llevo 4 o 5 años. Ay, no, a usted le gusta. Entonces, en primer lugar, pues al no estar capacitadas casi no se abren carpetas de investigación. Eso, pues es una de las demandas en términos de judicialización. Que los funcionarios y funcionarias se capaciten, que sepan identificar a víctimas de trata, que no las traten como si fueran culpables y que se les dé un acompañamiento adecuado. Por otro lado, si no erradicas el problema en las comunidades, que implica la aspiración de los jóvenes a ser padrotes. Es decir, que los chicos quieran y que digan, no, que voy a andar estudiando, de tonto me pongo a estudiar una carrera 4 años para ganar el salario mínimo, mira, tal licenciado ni gana, no, pues para qué voy a hacer eso, para qué me voy de obrero, yo lo que quiero es moverme como fulanito, ¿no? Moverse es ser padrote. Eso es lo que se tendría que transformar, y una de las formas pues es la educación, que sería lo principal. Obviamente es un proceso complejo y de larga duración, o sea, no es que les den a los chicos una plática y les digan, miren muchachos, está mal, tienen que respetar a las mujeres, sino implica transformar las formas de vida, o sea, mirar cómo pues les dicen que ser un hombre importante implica tener dinero, implica tener una casota, implica tener un cochezote y las mujeres, y que eso los va a posicionar por encima de otros. O sea, hay una competencia masculina en el que no entra en esa lógica es un pendejo, y en donde pues durante años han manipulado a las comunidades para que se sientan avergonzadas de lo que son y que entonces miren a aquel que trabaja el campo como un pendejo, como un bueno para nada, y entonces la lógica del éxito pues son estas lógicas implantadas, urbanas, neoliberales, que se han metido en la mente, y que si eso no se transforma, por un lado, eso en términos de la lógica neoliberal, pero la otra es en términos de pues que ser un buen hombre o ser un hombre exitoso implica tener todas las mujeres que quieras. Entonces esto es lo que cuando hablamos de prevención en las escuelas se tiene que lograr, o sea, se tiene que meter en los programas educativos, se tienen que hacer reflexiones constantes en torno a esto. Si no generamos ese pensamiento crítico desde los procesos educativos, pues vamos a seguir engrosando las filas de la explotación sexual con mujeres, con proxenetas y con consumidores. Pero pues al gobierno no le interesa asumirlo, que es lo que hemos visto en Tlaxcala, porque se beneficia de la explotación sexual. Ah, mira, o sea, Tlaxcala ha subido económicamente, claro, con dinero proveniente de la explotación sexual, y entonces obviamente no quieres pues tocarlos, ¿no? Para finalizar con esta entrega, Ixchel Iglesias González Báez explica que la trata no es un problema aislado, porque incluso sirve a la dominación en los lugares en los que se produce. Pues a que no pensemos que es un tema aislado, como de, ay, quién sabe en qué lugar pasa y eso aquí no pasa. De verdad, la trata está presente en todos lados, y muchas veces cuando alguien se va, así de una joven o un hombre y que nadie sabe nada de ellos, pues muchas veces está vinculado esto al tema de la trata. Invitaría también a que rompiéramos con esta forma de encasillar en donde dices, ah, no, pues él es padrote porque es muy listo o es muy flojo, ¿no? Ah, o ella está, es prostituta, es puta, o se la llevaron pues porque es muy tonta o porque es muy interesada. Y el que es consumidor, como, ah, sí, todo el mundo sabe que ese se va al bar y le paga a las mujeres, pues es que es muy caliente. Pues es decir, como estos pensamientos que ya tenemos muy arraigados en donde encasillamos a las personas, sería una invitación a decir, a ver, reflexionemos y tratemos de mirar qué es lo que está detrás. Y algo que es importante, sobre todo para las comunidades, es pensar cómo esto sirve a la dominación. A quienes que están acumulando la ganancia y el poder le conviene que estemos mal, y a esos les conviene que exista la trata. Entonces es pensar como detrás de lo que consumimos, detrás de lo que aspiramos, detrás de lo que creemos que eso es ser un hombre exitoso, eso es ser una mujer exitosa. O sea, detrás de eso estamos sirviendo a procesos de dominación y necesitamos parar, pensar y ver cómo eso no solamente nos jode, digamos, la vida de forma individual, sino a nuestras familias, a nuestras comunidades. Es más amplio, podrás decir, pues, ¿qué tiene que ver la trata con la defensa del territorio? Pues mucho, porque en la medida en la que dejamos de tener este pensamiento, pues poco a poco nos arrebatan todo. O sea, no, esto no es de interés o de tontería, sino, o de maldad, sino que sirve a otros intereses y tenemos que abrir muy bien los ojos, dejar de juzgar y politizarlo. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Desde México, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.